Quiero que se acabe este pulso. Mami, esta pelea parece un concurso. Pa' ver quién es más tonto de los dos. Oye, ya no sé ni pa' qué pregunto. Si tu nueva vida ya no está en mis asuntos. Dime quién es más tonto de los dos. Oye, esa foto que subiste con él. Mami, sé que la subiste por mí. Pa' que vea que te va todo bien. Pero como yo tienes que mentir. Porque a veces no te puedo ni ver. Y otras veces lo que haría por ti. Dime que estamos jugando, mujer. Oh yeah, oh yeah. Otra puta noche se me hicieron las tres. No me puedo dormir bebiendo en el avión. Pa' olvidarme de ti, oh yeah. No sé qué hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas probé? No sabe cuál. Y ahora pensando en con quién está atrás. Yeah, yeah. ¿Con qué otro bobo te fuiste a dormir? Yo ya no sé qué hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas probé? No sabe cuál. Hay un par de cosas que te quiero contar. Mami, lo logramos, estoy volando en el jet. Pero ¿de qué sirve si no estás al final? Me llegaron WhatsApp que te vieron con él. Ya he probado otras pero no sabe igual. Estuve en mil ciudades y en todas te canté. Y aunque tú tampoco me pudiste olvidar. Quieres aparentar que ahora todo está bien. Pero sé que tú es mentira, mami. Quiero que se acabe este pulso. Mami, esta pelea parece un concurso. Pa' ver quién es más tonto de los dos. Oye, ya no sé ni pa' qué pregunto. Si tu nueva vida ya no está en mis asuntos. Dime quién es más tonto de los dos. Oye, oh yeah.